Hola Metalheads, bienvenidos a un programa especial de Horns Up. Bienvenidos al primer Podcast Fest de la ciudad de Cartagena. Así que un saludo desde un vecino, un alicantino, a la región de Murcia y por supuesto a la ciudad de Cartagena. Para quien no conozca nuestro programa, os comento de forma breve y rápida. Horns Up es un programa de actualidad en el mundo del rock y metal, tanto a nivel internacional como nacional. El programa siempre va de menos a más en intensidad musical. Lo comprobaréis en este programa especial con nuestros invitados. Iremos desde el rock hasta el metal extremo, pasando por variantes del género. Y esta vez con grupazos y muy buena gente exclusivos de la región de Murcia. Así que voy a poner rumbo a Cartagena, que según el GPS, 1 hora 49 minutos, 170,9 kilómetros desde donde me encuentro, Benidorm, que allí me esperan Reverso, Lude, Malek, Injector y Belcanos. Gracias chicos, aunque el dicho dice que nadie es profeta en su tierra, vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea así. Y por cierto, como decían los Maiden, Stranger in Strange Land, forastero en tierra extraña, a todos les he hecho una pregunta en común, tal vez la más interesante. A ver qué nos dicen. Y vamos a empezar con Reverso. Esto que suena es Inútil Juego. Reverso es un grupo de rock creado durante el confinamiento, con gente ya experimentada en la escena murciana, como Jesús Maciá, vocalista del grupo murciano por muchos conocidos Dark Noise, aunque tengo entendido que solamente colaboró de forma virtual, ya que el grupo no se conocieron personalmente hasta que el estado de alarma lo permitió. ¿Es así? ¿Es correcto? Alex nos contesta. Hola, mi nombre es Alex y soy uno de los guitarristas de Reverso. Efectivamente, la banda se formó en pleno confinamiento y sí, Jesús colaboró con nosotros en el primer tema que se creó en la banda, titulado Recluso, que podéis ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. Justo un poco antes de la publicación de este videoclip, ya encontramos a que nuestro cantante titular de Reverso, Ramón, que desde entonces lleva las riendas de las voces en la banda. Y sí, correcto, sí. La banda se formó en abril y no fue hasta finales de junio cuando nos conocimos todos físicamente, porque hasta en este momento, pues toda nuestra relación musical y personal fue a través de las redes. Vamos con mi bro Juancar, el que maneja las redes sociales y ahí pico pala, pico pala. Juancar, preséntanos a los miembros del grupo y de dónde sois. ¿Todos de Murcia? Hola, yo me llamo Juancar y soy el bajista de la banda. Los componentes ahora mismo de Reverso somos 4. Alex a la guitarra, Fran a la otra guitarra, Ramón a las voces y yo al bajo. En estos momentos no tenemos batería porque Rubén, que es el batería y miembro de la formación original que ha compuesto y grabado todas las baterías del EP, ha tenido que abandonar la banda por motivos profesionales. Pero bueno, él sigue echándonos una mano mientras buscamos uno nuevo que ocupe el puesto. Y respecto a la pregunta de dónde somos, pues todos los componentes de Reverso son de Murcia, excepto yo, que soy de un pequeño pueblo del País Vasco llamado Hondarribi o Fuenterrabía, ahí en Guipúzcoa. Ah, coño, ya me ha fastidiado el 100% del programa de la huerta. Siempre hay uno, chacho. Coño. Bueno, es broma, Juancar. He podido leer en vuestra bio que todos formáis parte de proyectos anteriores musicales. ¿Seguís en activo? Es decir, ¿Reverso es un punto y aparte o una banda para empezar a tener en cuenta? Hola, ¿qué tal? Soy Ramón, cantante de Reverso. Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida pues tiempo para formar parte de numerosos proyectos musicales. Pero Reverso sin duda es ahora mismo el que ocupa todo nuestro tiempo y en el que estamos centrados al 100% con el fin de ver a dónde nos lleva este maravilloso proyecto que hemos iniciado. Pues para que te hagas una idea, Fran y Juancar, por ejemplo, compaginan su labor en Reverso con otra banda murciana llamada Motor Rock. Pero Reverso es sin duda una realidad. Ahora es a vosotros, a los medios, a quienes corresponde decir si debemos ser tenidos en cuenta en el panorama musical o no. Esperemos que digáis que sí. A ver, Raimón, si Horns Up os ha apadrinado, no es por la constancia de Juan Caray, como decía antes, pico pala con las redes sociales. Quien nos escucha sabe que en Horns Up ponemos lo que consideramos bueno, ni trampa ni cartón. Así que por nuestra parte, es un sí rotundo. El EP llamado Ganas de Gritar, ya publicado con 5 cortes. Y mi pregunta es, ¿cómo se ha gestado? ¿Durante el confinamiento, cómo lo habéis hecho? ¿Y la realización del mismo ha sido en Murcia o dónde lo habéis producido? Pues mira, de esta pregunta voy a recoger yo el guante. Mira, los 5 temas que componen nuestro primer EP, Ganas de Gritar, se gestaron parte de ellos durante el confinamiento y parte en el local de ensayo donde empezamos a trabajar físicamente, como comentamos antes, a partir de julio aproximadamente. Nuestra forma de trabajar es, bueno, teniendo en cuenta que todos tenemos más o menos un home studio en casa, pues desde el principio cada uno va trabajando su parte, compartiendo pistas con los demás, enviándonos el resultado por internet, y al final pues todo eso se va uniendo y de forma virtual pues montamos lo que es la estructura de la canción, y ya en el local es donde se ponen los detalles que van surgiendo, pequeños arreglos, etc, etc. Además, esta forma de componer pues nos permite optimizar los momentos que nos juntamos en el local. Es decir, en el local nos juntamos a trabajar sobre los temas, no a componer, no a improvisar, sino a trabajar sobre los temas que ya tenemos hechos, e incluso pues, nos da tiempo luego a charlar un poquitín sobre futuros proyectos, a charlar un poquitín sobre la marcha de la banda y a tomarnos una cervecita, que siempre viene bien. Y bueno, luego en lo que se refiere a la parte de la producción y realización del EP, pues es 100% autoproducido por nosotros. De hecho, cada uno de nosotros en nuestro home studio hemos grabado nuestras partes de cada tema. Fran y Alex sus guitarras, Juanca su bajo, Rubén su batería y yo las voces. Y luego, pues en el estudio que tengo en casa es donde se ha llevado a cabo la mezcla, la postproducción, la masterización y la finalización de los temas que ahora mismo estáis escuchando. La verdad es que ha sido un trabajo bastante arduo, pero muy gratificante, porque el resultado creo que ha merecido muchísimo la pena. Sí que ha merecido la pena, desde luego que sí. Y ahora viene la pregunta que decía al principio que os voy a hacer a todos los grupos. A ver, Fran, te ha tocado. Yo que soy de Alicante, si quiero ir a Murcia a tomarme algo con buena gente y escuchar buen rock, ¿dónde me recomendáis tomarme una cervecita? Y de verdad no os preocupéis por el rollo de la publicidad, que aquí también vamos a ayudar a todos esos locales que lo están pasando terriblemente mal. Hola, ¿qué tal? Soy Fran, el otro guitarra de Reverso. Me han dejado la parte dedicada al vicio y perversión, no sé el por qué. Te voy a recomendar los que para mí son los más emblemáticos. Sala Revolver, buena música, tanto DJ como en vivo. La mítica Boca del Lobo, lugar de culto para quien ame la música rock y metal. Y por último, tres buenas salas de conciertos que tenemos aquí en Murcia, que son el Garaje Big Club, Sala Spectrum y Sala Gamma. Todo eso, música en vivo, que es lo mejor que puedes hacer. Todo eso regado con buena cerveza y unas patatas bravas, quedará satisfecho seguro. Bueno, nada, agradecer a los amigos de Horse Up por este espacio que nos dais. Saludos. Y desde Reverso tenemos ganas de gritar. A ver, apunto: Sala Revolver, Boca del Lobo, Garaje Big Club, Sala Spectrum y Sala Gamma. Uy, aquí creo que tengo un bolo de con los Premarfil. Pues nada, tú lo has dicho, escuchamos Ganas de Gritar. Gracias, Reverso. Levantado muy, muy... Ahora os vamos a presentar a Lude, mientras escuchamos este tema Asumiendo el fallo, que de verdad me parece algo excelente. Hola gente de Lude, a ver, bienvenidos, contestadme a esta duda que tengo. Si ya es difícil moverse en la escena rockera y metalera de normal, el estilo que vosotros tenéis, y vaya por delante que a mí es una cosa que me encanta, ¿os ha ayudado más o menos para poder moveros por la escena? Es decir, ¿se va aceptando? Tengo en mi programa muchos haters, old school, a los que ya vamos educando a tener oídos más amplios. Tengo curiosidad, de verdad, que me contestéis a esta pregunta. Definir el estilo de Lude. Buenas, soy Faris, baterista de Lude, y mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar. Un saludo de la banda, espero que todo el mundo esté bien después de lo que estamos pasando y nada, es un placer estar aquí en esta iniciativa y espero que disfrutéis todo y todas. Nosotros en Lude la verdad es que no podríamos definir nuestro estilo porque creemos que es un no estilo, es una mezcla como casi todo lo que hay ahora de todas las influencias que tenemos. Cada uno de los miembros tenemos una influencia muy marcada e intentamos aportar nuestro granito de arena, hacer una mezcla y que salga lo más decente posible y con la máxima calidad para la gente que le pueda interesar. Si es un hándicap que no haya ayudado o no a encontrar más salidas, pues la verdad es que pienso que nosotros no hemos inventado nada. La mezcla de hip hop con metal y rock se lleva haciendo desde finales de los años 70, principios de los 80, con bandas como Aerosmith y Anthrax, y aquí a nivel nacional pensamos que Deftones lo lleva haciendo desde principios de los 90, con lo cual cualquier old school puede estar bastante instruido en lo que es el estilo que nosotros manejamos. Así que eso, nosotros no creo que no es nuestra labor ponernos la etiqueta, y si alguien se atreve debería ser las personas que nos escuchan desde fuera. Hablando del tema, ¿cómo veis la escena ya no solo murciana, sino a nivel nacional? Antes del COVID ya intuyo que no era muy buena, pero ahora, bueno, yo ya doy por hecho que esto se está acabando ya, y la pregunta es, ¿qué se ve a lo lejos? En general, creemos que la escena murciana y la escena nacional de metal y rock goza de una buena salud. Aquí en Murcia hay bandas compañeras que están haciendo las cosas muy muy bien. Gente como nuestro hermano Scarecrow Avenue, gente como Dark Noise, de los que disfrutamos y estamos en el mismo roster. Lemur, compañeros de locales de ensayo. En definitiva, pensamos que el panorama musical murciano y nacional a nivel de rock y metal está muy bien. Está muy bien, está muy fuerte, muy musculado y muy sano. ¿Y cómo veo el tema de festivales y conciertos? Siempre hemos pensado nosotros que el metal es un estilo que no está de moda, es un estilo atemporal, y los seguidores de metal y rock somos siempre y seremos siempre los mismos, con lo cual no creo que eso haya cambiado mucho. Además, pienso que a nivel festivales, la mayoría de festivales que salen son festivales dedicados al rock y al metal, con lo cual pensamos que esto, cuando pase todo esto del COVID, va a resurgir con mucha más fuerza. La gente va a tener muchas más ganas de apoyar a las bandas, de ir a festivales, a conciertos y de llenar las salas. Y espero que eso también se vea reflejado en la ayuda y en el interés del público, en las bandas emergentes, que pienso que son el futuro y que hay que apoyar fuertemente. Faris, estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras que has dicho. Y es más, somos de la opinión en Honsap que el rock y el metal en este país goza de muy buena salud, como tú has dicho, con músculo. Te agradezco también las referencias a los grupos compañeros de la región de Murcia. Y ten por seguro que desde Honsap, esto es una apuesta firme desde el principio, nosotros apoyamos ya no solo a las bandas emergentes, apoyamos al que realmente es bueno y se lo curra. Así que, por nuestra parte, tenerlo claro que Honsap va a estar ahí. Tras vuestro último single, Deber Ser, que ahí tuve el gusto de conoceros, además con Germán González de Skun DF, tenía cierta seguridad que teníamos nuevo largo para 2020. ¿Era así? ¿Qué ha pasado? Aunque me lo imagino, pero la pregunta sería, ¿para cuándo nuevo trabajo de Lude? Sí, con Deber Ser, la verdad es que cumplimos un sueño, con la posibilidad de poder colaborar con Germán, vocalista de una banda que a nosotros nos ha influido desde siempre y nos sigue influyendo, evidentemente. Entonces, poder trabajar con él codo a codo y poder conocerlo y poder hacer esto tan bueno juntos, para nosotros ha sido un premio, un logro, y es algo que siempre va a estar ahí, pase lo que pase. Con lo cual, pensamos que hemos tocado techo ahí. Nuestra idea, efectivamente, era sacar en 2020 nuestro siguiente largo. Lo que pasa es que por problemas de pandemia, como todo el mundo sabe, es casi imposible. Y más nosotros, que tenemos el estudio en Valencia, grabamos con Facundo Novo en Novo Estudios, y con todo esto de las restricciones no ha sido imposible. Tenemos medio disco grabado, tenemos el otro medio terminado, pero así que ahora mismo nosotros no tenemos prisa. Queremos intentar, ya que se nos ha dado la posibilidad de tener más tiempo para poder hacer las cosas más lentamente, pues también queremos hacerlas mucho mejor. Posiblemente en 2021, en este año que tenemos, podamos mostrar algo, pero ya te digo, sin todos los objetivos de fecha y todas las fechas que habíamos marcado, ya la hemos eliminado y ahora vamos más lentos, pero con un paso más firme, con lo cual hay que estar atentos, porque dentro de poquito podremos presentar algo nuevo, así que hay que ser pacientes, nosotros los primeros. Mientras suena de fondo el tema Miedo a Platón, del largo Huele a Soberbia en Espíritus Mediocres, Faris, ¿sois todos de Murcia? Nosotros, los integrantes de Lude, residimos todos en la región de Murcia. Eso no quiere decir que seamos todos de Murcia. Que hayamos nacido en Murcia capital. Por ejemplo, y ya aprovecho para presentar a la banda, en Lude somos 6 miembros. Tenemos a Brian, que es de Abarán, que es el guitarrista, el chico detrás de la máscara. Luego tenemos a Carlos, que vive en Murcia ciudad, pero es el nacido en Ellín, en Albacete. Luego tenemos a Salar, que es el nuevo bajista, el vive en Molina. Tenemos a DJ Big Bro, se encarga de platos y samplers, que vive en Murcia también. Luego soy yo, el baterista Faris, como he dicho anteriormente, que vivo en Los Alcázares. Y luego tenemos un segundo vocalista, que como algunos sabréis, tuvimos que cambiar, porque el que teníamos antiguamente de problemas personales tuvo que salir de la banda. Pero no puedo decir quién es y no puedo decir de dónde es, porque estamos esperando a poder presentarlo de la forma que se merece, de una forma guapa y elegante, y hasta ahí puedo leer. En Lude somos 6 integrantes, uno de ellos era integrante misterioso, que en su debido tiempo podremos presentar. Vaya hombre, por un poco más os saco una exclusiva, ¿eh? Tengo una pregunta general para todos los invitados. Decidme, Faris, ¿dónde tengo que parar en Murcia a tomarme algo con los coleguitas murcianos que nos escuchan? Si es que aún queda abierto algún local, espero que sí. ¿Dónde me llevaría Lude? Pues eso depende de qué tipo de salida estemos buscando, si es gastronómica o si es más tirando a la fiesta nocturna. Vamos a recomendar a lo que nos toca, alguna sala buena donde se pueda disfrutar de buena música, de buenos conciertos y de buen ambiente. Eso, a eso me refiero. Si tuviéramos que recomendar alguna sala, recomendaríamos sin duda la Sala Garaje, ahí en Murcia capital, que es un sitio que, aparte de tener uno de los mejores calendarios de conciertos que puedes encontrar a nivel nacional, es un sitio donde nos han tratado siempre muy bien su jefe Isaac, y donde siempre han contado con nosotros para cualquier tipo de evento en el que han visto que nosotros podemos encajar. Con lo cual, si tuviéramos que llevar a algún sitio a tomar una cervecilla, escuchar buena música o a pasar un buen rato, llevaríamos sin duda ahí. Este es un sitio donde tiene dos ambientes, la parte superior está dedicada más a música electrónica, rock, metal y demás, así que sin duda os llevaríamos allí y no iba a salir de fuera. Y por último, los ayuntamientos de la zona, los responsables de cultura, etcétera, ¿cuentan con gente como Lude o prefieren otro tipo de gente o artistas para sus proyectos culturales? Aquí en la región de Murcia, la verdad es que el Ayuntamiento de Murcia está teniendo iniciativas para apoyar a los artistas emergentes. Y ya hablo de artistas en general, no solo músicos. Hay certámenes en los que puedes participar y te dan ayuda en el caso de que ganes. Por ejemplo, está el Crea Murcia, que nosotros quedamos un año tercero. Y luego así la última iniciativa más remarcable, a principio de septiembre del año pasado, fue la llamada Frecuencia RM, donde se le ayudó a la sala a hacer un circuito de conciertos vía streaming, donde participábamos músicos de la zona y donde el público los podía disfrutar vía YouTube o otras plataformas. Ya te digo, nosotros pudimos participar en esos conciertos a principios de septiembre, y ya aprovecho para comentar que ese concierto, ese y tantos otros de compañeros, se pueden seguir viendo en las redes, en YouTube, simplemente buscando el nombre de la banda y poniendo Frecuencia RM. Así que a nivel de instituciones, pienso que de momento se están haciendo las cosas medio bien. De ahí a que nos tengan en cartera, eso ya son palabras mayores. No creo que el ayuntamiento ni ningún ayuntamiento se case con ningún músico, a no ser que tenga un gran nombre. Aquí tenemos en Murcia nombres como Rosalén, como La Suecia, este tipo de grupos que están más en el candelero, que a ellos igual sí lo pueden tener entre comillas en cartera, pero a nosotros los músicos emergentes sí nos dan algún tipo de ayuda con certámenes, pero tenemos más ayuda por parte del sector privado, por parte de salas, como he dicho anteriormente, por parte de salas como Garaje, que si ven tu buen hacer y ven que pueden colocarte en algún tipo de evento, sin duda te ayudan un montón, con lo cual estamos muy agradecidos. Por otro lado, también podemos decir que hay ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Abarán ha contado con nosotros en varios años para su festival llamado Azar Rock, y este año pasado íbamos a tocar también con ellos y íbamos a tener un cartel enorme, pero por problemas de pandemia se tuvo que suspender, así que depende de con quién de, así harán, no se puede generalizar tampoco. Pues agradecido, Faris, en nombre de Honsap, gracias a Lude Esperamos que os vaya todo fenomenal. Y si tienes algo más que añadir, Faris. Bueno, para nosotros ha sido un placer contestar a vuestras preguntas y estar aquí y que se nos tenga en cuenta. Aprovecho para decirle a toda esta gente que si les ha gustado los temas que han sonado y tienen algún tipo de interés, que pueden seguirnos por las redes, por Instagram, pueden seguirnos por Facebook, incluso por Twitter. También pueden seguir a la página de Sick Force, que podrán tener noticias de los grupos que pertenecen a nuestro mismo roster, como Kundef, Cthulhu, Dark Noise, Scarecrow Avenue. Entonces les invito a que echen una ojeada a las redes y nos echen un apoyo, porque ya sabemos que esto de la música ha cambiado tanto que el apoyo se tiene que hacer notar en forma de like, en forma de interacción. Así que, sin más, en mi nombre y en nombre de la banda, nos despedimos y un saludo muy grande, y esperemos que todo esto pase pronto y nos podamos ver encima de los escenarios y podamos darnos un abrazo. Así que nada, un saludo, chao chao. Gracias, Faris. Gracias, Lude, y escuchamos Deber Ser. Escribir ese deseo para formar cada pieza del museo. Seguiremos invisibles ante la masa de posibles. Y parece que esta carne es todo lo que tengo. La puse toda para hacerse por dentro. Ellos dicen, quédate en tu camino, pero nosotros vamos donde queremos. Al menos por eso escribo. Ellos piden que olvide lo que imagino, que olvide lo que imagino, que siga las marcas de su camino. Volvería a tensar el miedo sin ahogarlo. No se domina sin atarlo. Prenderemos cada esquina con el fin de derrotarlo. Ocultos, absorbidos por la multitud, intentando respirar bajo el ataúd. Solo sigue tu camino sin más, evitando la densa manta de opinión social. Ellos dicen, quédate en tu camino, pero nosotros vamos donde queremos. Al menos por eso escribo. Ellos piden que olvide lo que imagino, que olvide lo que imagino, que siga las marcas de su camino. Levantarme sin prisa, saber que aún sigues ahí. Momentos de una vida que me quedo solo para mí. No recuerdas, todo era gris. Aún te uno de los grupos murcianos que más bola le hemos dado en Honsab. Como para no invitaros a este programa especial, Isma. ¿Quiénes forman Malek? Hola, muy buenas compañeros de Honsab. Lo primero, muchas gracias por el interés de la banda. Y nada, soy Isma, vocalista de Malek. Y la banda la forman Fran, batería, David en el bajo y Diego y el señor Parra en las guitarras. Yo personalmente os conocí con Muerto en Vida, single de vuestro último trabajo Memoria, que es el que además es el tema que está sonando ahora de fondo. Además con un videoclip tipo confinamiento muy gracioso. ¿Cómo fue grabarlo? Intuyo que algo difícil o alguna dificultad tendría, pero por lo menos Malek estaba presente. ¿Cómo fue grabarlo? Pues la verdad es que el vídeo fue algo extraño, ¿no? Tuvimos pues nuestras dificultades, ¿no? Técnicas, tecnológicas y sobre todo psicológicas, porque fue nada más entrar el primer confinamiento. Nos pilló todo muy reciente y nada, lo vimos como una oportunidad, una buena carta de presentación para este tema. Y nada, decidimos grabarlo y tirar hacia adelante, ¿no? Malek, ¿lleva dando guerra desde cuándo? Pues la banda lleva desde hace mucho. 2005, por ahí, no, 2005 seguro. Vamos, la banda son muy pesados e incansables. Cuéntame, Isma, cómo se gestiona a nivel emocional el publicar un nuevo trabajo con el esfuerzo que debe tener eso. Y además, resulta que no se puede subir uno a las tablas a defenderlo. ¿Tenéis la sensación de que habéis perdido un año? ¿O estáis listos para nada más abrir el escenario o subir a pelearlo? Pues, lógicamente, se gestiona de la manera más triste que jamás podría llegar a pensar, ¿no? Si ya es difícil llevar adelante una banda por los compromisos laborales, familiares de cada componente, añádele una pandemia, que es que ni siquiera puede salir de casa. Y aunque suene triste, no es una sensación, es una puta realidad. Vamos, para todos. Hemos perdido un año y lo que queda. Ganas de tocar siempre. Siempre. ¿He dicho siempre? Siempre. Esta pregunta se la he hecho a las bandas anteriores y me gustaría saber qué piensas de cómo está la escena rockera metalera en Murcia. ¿Hay vida más allá del reggaetón en los locales de ocio? El metal siempre ha sido un género minoritario. Siempre lo ha sido y puede que ese sea precisamente su encanto. Por lo menos es lo que la banda en sí, nosotros pensamos. En Murcia hay una gran diversidad de música, ¿vale? De grupos, pero vamos, si nos centramos en el metal, me parece que Murcia en sí tiene una banda enorme en el mundo del metal, con poco perreo, pero enorme. Isma, tengo tal vez una de las preguntas más importantes, también se las he hecho a los grupos anteriores y a los que vendrán más adelante, porque no solo queremos dar voz a los grupos de rock y metal en este primer Cartagena Podcast Fest, sino que también queremos dar voz a esos lugares de culto de la provincia de Murcia que, como el resto del país, han sufrido un duro golpe. Es decir, si me fuera con Malek a tomarme una, ¿a qué locales, paretos, me llevaríais a pasar un buen rato? Muy fácil, hombre. Los locales en Murcia, vamos, son de lo mejorcito. Si quieres un buen espectáculo audiovisual, tenemos la Sala Garaje del Club en Murcia, que es como nuestra segunda casa, la Spectrum, la Sala REM, no sé, es que te llevaríamos a todas. Y vamos, para tomarnos unas cervezas con un buen ambiente y un buen rollo ahí, metal rockero del bueno, Bustock de calle. Pues apunta, que a mí no se me va a olvidar. Muchas gracias, Isma. Muchas gracias a vosotros por todo el apoyo que le dais a la banda y a este panorama musical. Y nada, esperamos poder vernos pronto, ¿no? Las caras. Y nada, un saludo para todo el equipo de Honsab. Gracias, Isma, gracias a Malek. Y vamos a escuchar Incertidumbre, tema que está incluido en vuestro último trabajo llamado Memoria. Además, masterizado y grabado en la sala de máquinas de Lorca. Escuchamos a Malek Incertidumbre. La bienvenida a los Thrashers Injector y a su vocalista Danny en representación. Esto que estáis escuchando de fondo es Feed the Monster. Vaya tiscazo que se han marcado. Danny, vosotros que sois de Cartagena precisamente, ¿qué se puede hacer en Cartagena si eres un rockero metalero? Bueno, pues actualmente estando cerrados los bares poca cosa, pero en situación normal tampoco es que sea una locura, pero al menos tenemos, por ejemplo, en cuanto a bares, tenemos el Angus, la Gas o el Ruta, que para beber escuchando rock y metal pues está bastante bien. Y más allá de eso, y aparte de todos los locales de ensayo aquí por la zona, que la verdad es que son bastantes, está bastante jodido el asunto. No hay ni una sala o bar con música en directo, y la verdad es que es uno de los lastres de la ciudad. Hemos luchado, mucha gente de aquí, y estamos luchando por ello, pero la basura que nos gobierna no ayuda nada en la situación. Así que estamos bastante pillados de pies y manos. Buah, me apunto a eso, tío. Además, ni que decir que en mi zona estoy igual. ¿Y qué queréis que os diga? Ahí, a seguir en la lucha. La escena propia de Cartagena, Dani, ¿cómo la veis? y de Murcia en general. Somos muchísimos músicos en Cartagena y Murcia, la verdad. Pero bueno, personalmente lo que más ha hecho en falta aquí, sobre todo en Cartagena, es más dureza, más música extrema, más thrash, más death y eso. Y a su vez, y también, yo que sé, algo más de old school, pero bueno, entiendo que son estilos minoritarios y es normal que escaseen en zonas reducidas como la nuestra. Pero bueno, en cualquier caso no nos podemos quejar en cuanto a la presencia musical en la región. ¿Dónde ensayáis? ¿Os desplazáis a otra localidad o os lo trabajáis en la propia Cartagena? Injector ensayamos en los locales Rock and Roll, aquí en Cartagena, que los administra Aníbal, la batería de la banda, y siendo los cuatro de la misma ciudad, la verdad es que más fácil no podría ser. Está al lado de nuestras casas y en nuestra propia ciudad, así que... El disco, Dani, ¿dónde lo habéis producido? ¿En Murcia? El disco, Hand of the Roadhead, lo he grabado, mezclado y masterizado yo en mi estudio, Sub Studios, en Cartagena. Por la región hay otros estudios, así que en ese aspecto estamos bastante bien cubiertos, la verdad. Además, para cualquier estilo está genial. Pero bueno, si hay alguien interesado que esté escuchando esto en un estudio para grabar o mezclar música con actitud y rock and roll, que no duden en contactarme. Seguro que hay alguien interesado, seguro que sí. Tercer largo recién publicado llamado Hand of the Roadhead. Como todos, esperamos y deseamos de verdad, porque además os queremos ver, que podáis defenderlo en las tablas. La previsión de los bolos, ¿cómo está la cosa? Uf, pues de momento tenemos en el aire todas las fechas aplazadas de este 2020, más las futuras que son bastantes. Pero bueno, ahora mismo es un poco tontería fijar una fecha u otra hasta que no se vea un poco la luz al final del túnel, porque vamos de un aplazamiento a otro y nada, pues vamos a ver cómo se desarrolla el tema de la vacuna y cuando se normalice la situación ya podremos empezar a hablar de conciertos físicos y a fijar fechas. De momento habrá que ir tirando de streaming o algún bolo aislado que pueda salir en ciertas condiciones específicas. La verdad que sí, es en cierta manera es una tontería, pero la verdad es que no podemos venirnos abajo. Prefiero seguir y hablar de que cómo están los bolos y cómo están los conciertos, porque si no me vengo abajo, ¿eh? Ahora viene la gorda, la cultura en Cartagena. Y no hablo en líneas generales, hablo en términos musicales, sobre si tenéis algún tipo de ayuda, si la ciudad de Cartagena está con el rock y el metal, todo tuyo. Uf, ayuda del ayuntamiento, vamos, cercano al cero absoluto. Aquí en Cartagena hablo. Es una vergüenza que no se apoye ni en lo más mínimo a la escena, más cuando Cartagena está total, vamos, plagada de músicos. Es una situación muy, muy triste la que estamos viviendo desde hace años, la verdad. En Murcia aún hay ciertos conciertos y momentos en los que sí se ve ayuda del ayuntamiento, pero pues, en Cartagena es totalmente lamentable el poco apoyo que hay a la escena. Por suerte, por lo menos contamos, que no es poco, contamos con asociaciones como Heavy Metal Spectros o Almazar Rock, que trabajan bastante para dar a las bandas hogar y una oportunidad para poder tocar en directo con condiciones muy buenas en este mundo tan jodido. Pues a ver si desde aquí, desde este primer Cartagena Podcast Fest, tus palabras hacen eco y hacemos un poco de fuerza desde Horns Up. Espero que sí. Y la última, cuando Juanma, un servidor, vaya a visitaros a Cartagena con el equipo de Horns Up, ¿a qué bareto, local, sala pensáis llevarme a tomarme unas? ¿O tenemos que salir de Cartagena? Si queréis pegaros una buena fiesta con nosotros, no es necesario salir de Cartagena para nada, así que dejadlo en nuestras manos cuando vengáis. Pero bueno, a ver si el COVID nos lo permite y podemos vernos en persona en condiciones para quemar esta ciudad. Me apunto a quemar la ciudad, tío, di que sí. Pues eso, os dejo con los Injector y este tremendo March to Kill. Gracias, chicos. We'll be right back. Y terminamos con la banda de Death de Black Belcanos. Empezamos con Miriam para participar todos los miembros del grupo. Gracias por participar en este primer Cartagena Podcast Fest dedicado a la escena de Cartagena y la región de Murcia en sí. ¿Todos los que formáis del grupo sois de Cieza? Hola Juanma, soy Miriam, muchas gracias por contar con nosotros. Sí, somos todos de Cieza y la mayoría del grupo somos vecinos, vivimos prácticamente en la misma calle. Sin embargo, nos conocemos desde hace poquito, desde que fundamos el grupo. Primer largo debut, si no me equivoco, llamado The Wrath. Ira, la que os ha tenido que dar, pero de verdad, con lo que intuyo que cuesta producir el disco, de no poder defenderlo en el escenario, ¿correcto? Pues sí, en efecto, es el primer CD que grabamos y es una gran putada, la verdad, no haber podido llevarlo al directo como nos hubiese gustado, ya que tenemos pensado meternos ya en el segundo CD y sinceramente, pues sacar el segundo CD sin mostrar el primero, pues no es lo que realmente pensamos. Qué pena, de verdad. ¿Teníais muchos bolos programados? Pues sí, teníamos proposiciones en base a conciertos vía streaming, incluso fuera de España, pero como se ha puesto la cosa seria, más seria de lo que esperábamos, pues se ha ido todo un poco a la mierda, literal. Tuvimos la suerte en agosto de poder tocar en directo, ciertamente con restricciones, obviamente, del público sentado y demás, que la verdad es que con este tipo de música pues no, la verdad es que no da mucho ánimo. Pero bueno, esperemos que este año traiga mejor augurio y que es necesario, supongo. ¿Cómo está la escena murciana en cuanto al death y al black metal? ¿Hay movimiento? Es decir, ¿os sentís acompañados como banda de este estilo o os sentís como extraños? Pues yo creo que actualmente la escena murciana se encuentra fuerte y bastantes bandas. Y pues por ejemplo Immortal Shadow, que son colegas míos, donde también toca Danny Injector y toca Mati, que también estaba tocando en Mortis Cruentos de Alicante. Yo creo que el movimiento en general ahora mismo está en auge. ¿Nosotros nos sentimos como extraños o como acompañados? Pues bueno, realmente somos una banda nueva y no tenemos mucha relación, aunque sí que conocemos bastante gente. Ángel, por ejemplo, conoce también a Ita, que tocaba antes en Vendetta y ahora actualmente está en Murdery. La verdad es que me encanta que nos vayáis diciendo más grupos, fabuloso. Os aseguro que me ha gustado mucho vuestro trabajo, pero intuyo que no sois debutantes. Me parece tremendo, de verdad, os lo digo de verdad, me parece tremendo lo que habéis hecho. Musicalmente, muy buenos. Y vocalmente, Miriam, ya lo dije cuando os pinché en el programa, eso es un demonio. ¿Procedéis de grupos anteriores o no tenéis nada que hacer y dijisteis, nos montamos una banda de death? Bueno, la mayoría de componentes del grupo sí vienen de otras bandas, pero han tocado diversos estilos que no tienen que ver con el death metal, como punk o incluso pop. Pero en mi caso concreto, es la primera banda en la que toco. Antes no sabía hacer guturales, solo me dedicaba al lírico, pero aquí he aprendido diversos estilos de voz. Pues hija mía, insisto, eres un demonio. Te felicito, fabuloso. ¿Qué supone sacar en 2020 vuestro debut y que no se pueda hacer nada para defenderlo? Porque lo sacasteis en junio, si no me equivoco. ¿Y no pensasteis esperar un poco? Pues realmente ya son 2 años los que llevamos trabajando sobre este proyecto, sobre The World. Y la verdad es que una vez que cierra fecha y grabación y demás, todo va sobre ruedas. Es decir, no piensas que te va a venir una pandemia mundial y te va a joder la presentación. Obviamente, cualquier grupo que saca disco no quiere exprimirlo en directo, pero bueno, hay que adaptarse y esperemos que la cosa mejore próximamente. Sí que se están dando oportunidades respecto a conciertos en streaming y demás, pero bueno, no es lo que esperábamos ni lo que espera nadie, obviamente. Mejorará fijo y tendréis vuestro momento, estoy seguro de ello. Por cierto, la portada me parece fantástica. De verdad, ¿quién la ha hecho? ¿Qué significado tiene? Pues la portada hizo mi amiga Fátima Ruiz, que es una fotógrafa de Cartagena, muy buena. Y bueno, pues con ella intentamos representar un poco el concepto del álbum, toda la temática religiosa y pagana sobre la que trata. Las figuras que se representan, pues la ira y los jinetes del apocalipsis, y bueno, nosotros entendemos que la ira es como una suma de todos los jinetes. y esa furia o esa guerra divina entre el ser humano y los dioses. Interesante, la verdad, muy interesante. Tengo intenciones de ir a Murcia, a la Sala Gamma, a ver un bolo de Primal Fear que ya me la han cambiado no sé cuántas veces. Espero que de una vez por todas por fin se pueda. Y aparte de esta sala, Murcia capital y provincia cuenta con el circuito adecuado para que Belcanos pueda defender en su tierra su trabajo, ¿o vais a tener que salir fuera? Pues sí, en realidad en Murcia por suerte tenemos unas cuantas salas donde poder desarrollar un poco nuestro disco, como Sala Spectrum, Sala Gamma, tenemos la REN, Garaje. Pero a ver, en realidad nosotros tenemos expectativas de salir en plan nacional e incluso internacional, ya que realmente el disco que hemos hecho creo que merece la pena llevarlo al extranjero. De hecho, nos ofrecieron una gira en mayo para irnos a Alemania, pero viendo cómo está el panorama, pues no es plan de hacernos una PCR cada X tiempo para el equipo que llevamos. Entonces, de momento hemos decidido cancelar esto y ya vendrán tiempos mejores. Misma pregunta que le he hecho a todos los invitados. ¿Dónde me llevaríais a Encieza, en este caso, a tomar unas cervezas con los Belcanos? Aún deben quedar locales y baretos en pie, y tenemos que apoyarlos también. Bueno, aquí en el pueblo, en Encieza, tenemos un montón de bares para hacer una buena ruta de cervezas y comer unas tapicas, pero sin duda yo elegiría el Maceda y comer allí un buen rabo. Dios, por favor. Genial, el momentazo del podcast, genial. Pues muchas gracias, Belcanos, por aceptarnos la invitación en este especial y espero veros muy pronto desde abajo del escenario, seguro que sí. Muchas gracias a ti, ha sido un placer responder a la entrevista y bueno, esperemos dar la talla cuando nos toque subir a ese escenario. Terminamos el podcast a lo bruto, a lo bestia con los chicos de Belcano y esta hostia llamada Bring Me the Fire. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.